Señor y Padre eterno, agradecemos por este momento en que vamos a oír tu voz, tu Amén, enseñanza, Señor. vamos a aprender y nuestro corazón, Señor, será enriquecido por tu Amén. voz, Señor. Gracias porque tenemos este tiempo en que podemos buscarte y podemos hallarte, Señor, Sí, por tu Señor. palabra. Bendice los corazones que están aquí conectados Amén. Por esta red, Señor. Y que sean bendecidos, que su necesidad sea suplida por ti, Señor. Y que cada día tú nos guardes y tu misericordia Amén, Señor. Nos ayude, nos sustente, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor, por esta posible Amén. Reunión, por este Amén. Estudio. Que tú cada día nos bendices, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, a ti, Padre mío. Amén. Amén. Bueno, como dice la Escritura, confiamos en que el Señor está en cada hogar, en cada familia ahí, y Él nos enseña en esta noche. La semana pasada estuvimos viendo lo que es San Mateo capítulo 16, y una de las palabras importantes era en el versículo 24, donde Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús hablando de la cruz antes de ir a la cruz. Impresionante eso. Jesús reprendiendo después a Pedro, porque Pedro tenía puesta la vista en las cosas de la tierra, no en las cosas de arriba. Jesús estaba clarito que él tenía que morir. Jesús estaba clarito que resucitaría también. Que resucitaría. Jesús estaba claro que esos 12 hombres que él había elegido, menos uno, serían los representantes de él en todos los países, a todas las naciones, y que el Evangelio sería esparcido por toda la tierra, porque el Evangelio tiene que ser pregonado en toda la tierra, hasta que luego venga el fin. O sea, el Señor escogiendo desde todos los seres humanos, un puñado de seres humanos a los que se les da la oportunidad de conocer el Evangelio para testimonio de que el humano, a pesar de que está en pecado, puede conocer a Dios y Dios puede perdonarle. Y este humano, este ser humano redimido, comprado, puede entonces a través de su vida dar testimonio a la creación y a los ángeles de que se puede amar a Dios, de que se puede servirle, se puede gozar de su perdón, el perdón que nos fue dado a los ángeles caídos, pero este perdón fue transmitido a nosotros. De alguna manera, quizás Dios, viendo la inocencia que había en Adán y Eva, cuando cayeron, Dios les dio la oportunidad que no se le dio a los ángeles caídos, que fueron comandados por Luzbel en la caída. ¿Cierto? La semana pasada también vimos cómo el Señor habló de la señal de Jonás, ¿cierto? Y le había dejado como tarea leer el libro de Jonás, así que más tardecito vamos a estar hablando acerca del libro de Jonás para ver si tienen alguna pregunta del libro de Jonás. Bueno, vamos entonces al capítulo 17 de Mateo, versículo 1 en adelante. Nene, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo muy amado, que me da gran gozo. Escúchenlo a Él». Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro a tierra. Entonces Jesús se le acercó y los tocó. «Levántense», les dijo, «no tengan miedo». Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Y vieron solo a Jesús. Miren, este es uno de los episodios más impresionantes que aparecen aquí en el libro de Mateo, porque sin duda Jesús empieza a preparar a sus discípulos y antes que ocurriera lo que leímos, ¿cierto? Entonces el Señor les habla de que Él vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Él les habla a sus discípulos del fin de los tiempos, en el tiempo en que Él vendrá. Jesús conocía toda la panorámica de los hechos de la creación. Entonces, después les dice, en verdad os digo que no hay, dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y después de esto, el Señor toma a sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, a estos tres que son como los líderes de la iglesia, porque si después le vemos en Hechos de los Apóstoles, estos son los tres pilares de la iglesia primitiva: Pedro, Juan y Santiago, ¿cierto? Entonces los lleva aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos, o sea, se mostró con la gloria que Él tuvo antes de venir a este mundo. Se transfiguró, su rostro se iluminó como el sol y resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. O sea, Jesús se mostró en gloria y en majestad delante de estos tres discípulos. ¿Por qué delante de estos tres discípulos lo hizo? Porque la ley dice que todo debe hacerse delante de dos o tres testigos. Por eso lo hizo delante de estos tres, para que no quedara duda para ellos. Les mostró su gloria antes de ir a morir a la cruz. Sin embargo, esto ni siquiera les ayudó a ellos cuando lo crucificaron. Pedro lo negó. Todos los demás discípulos salieron huyendo. Pero Jesús les mostró su gloria. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y después dice: y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fíjense que no dice alguien como Moisés o alguien como Elías, sino que se refiere a Moisés y Elías, los profetas. Moisés, el profeta que les entregó la Torá, el que escribió la ley, el que escribió el Génesis, el que escribió el Éxodo, el que fue llamado allí en ese episodio y que luego les dio las ordenanzas al pueblo. Este Moisés le apareció, y le apareció el profeta Elías, que en el tiempo de la mayor decadencia del pueblo de Israel, donde había apostasía, donde se habían levantado los profetas de Baal, donde había una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jezabel, una bruja, una hechicera, una mujer malvada, reinaba sobre Israel, y esta mujer perseguía a los profetas de Dios y los atemorizaba. En ese tiempo se levantó Elías y convocó al pueblo y hizo un llamado. Dijo: si el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Entonces los profetas de Baal empezaron a clamar para llamar este fuego. Hicieron un holocausto ahí, pero no pasó nada. Pero cuando Elías oró, invocó a Dios, dice que él echó agua sobre el sacrificio y luego vino la respuesta por fuego a los ojos de todo el pueblo. Y él hizo volver al pueblo a través de esta señal hacia Dios. ¿Por qué se le aparecen Moisés y Elías? Quizá estos dos hombres son los dos testigos. Siempre los teólogos pelean que no es Moisés, que no es Elías, que uno es Enoch, que otro es no sé quién. A la larga nunca se ponen de acuerdo, pero aquí estos dos profetas se aparecieron delante de Jesús. Los dos exponentes más fuertes del Antiguo Testamento en cuanto a señales, a milagros se refieren, porque Elías era poderoso. Elías en algún momento lo mandaban a buscar con la guardia del rey y le decían, tú eres el profeta de Dios. Y él decía, si soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los queme a todos ustedes. Y morían todos quemados. Entonces en algún momento uno de los siervos, uno de los oficiales, se acerca y se postra delante de él y le dice, por favor, no me quemen, no vengo, la verdad es que yo soy un hombre normal y por favor. Y ahí le pudo dar el recado. Con carácter Elías tenía. Era un profeta de fuego. Elías era un profeta de fuego. Y Moisés fue el profeta que por el cual vino la señal de Dios para traer juicio a la nación más grande del mundo antiguo, Egipto. Hoy en día, para que ustedes sepan, hay un movimiento aquí en este tiempo en el que vivimos, en que todos hablan mal de Jehová, hablan mal de la Biblia, hablan que es un Dios destructor, un Dios mata niños, un Dios sin misericordia, y hablan de esa manera, un Dios que le quitó sus poderes a Egipto, como diciendo, pobres egipcios, pobres aquí, pobres allá. Y en ningún momento ellos toman en consideración que el pueblo de Israel no tenía ningún poder. El poder estaba en el Dios Todopoderoso. Y si realmente hubiese habido un Dios tan grande que lo hubiese hecho frente, ese era el momento de que ocurriera. De que ocurriera, de que lo demostraran. Pero Dios demostró en la antigüedad que no existía ningún otro Dios más que Él, el Dios Todopoderoso. Entonces estos dos profetas son de peso pesado. Y lo más curioso es que a veces nosotros en nuestras teologías dicen, no hermano, si nosotros cuando morimos, dormimos y no estamos en la tierra. O sea, no estamos hasta que venga el tiempo en que Dios nos despierte. Pero bueno, de alguna manera la Biblia aquí nos muestra que antes del tiempo vino a conversar con él tanto Moisés como Elías. Porque dice Dios que es un Dios de vivos, no claro, de muertos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Los que mueren en Cristo no están muertos. Los que mueren en el tiempo y han entregado su vida al Señor, duermen, dice la Biblia, pero quizá el dormir se refiere a que nosotros pensamos que están durmiendo porque nosotros nos movemos en una cosa que se llama la esfera del tiempo. Pero los que están fuera de esta tierra no están basados en el tiempo. Ellos ya deben estar en las naves de Dios. En la eternidad. Porque hay una nave. Yo creo que ellos están más allá del juicio. De alguna manera nos están esperando a nosotros. Porque la Biblia habla en Apocalipsis de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, y que vio. O sea, todo lo que se vio, todo lo que es profecía, es porque ya ocurrió. Eso es lo que nosotros no queremos entender. No nos entra muy fácil. No nos entra. Lo que es profecía ya ocurrió, ya pasó, y nosotros estamos durmiendo un sueño acerca de la vida. Por eso recuerde usted esto, a ver si le entra. A ver si me entra a mí también. Este es un sueño el que estamos viviendo. Trate de vivir su sueño de la mejor manera. trate de vivir esta vida de la mejor manera. En esta vida usted ha conocido al Creador. Este es el mejor sueño. Hemos conocido al Creador. Entonces, cuando hemos conocido al Creador, se nos convida a despertar. Dice la Escritura, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros, que estamos en Cristo, debemos estar despiertos. Despiertos dentro de un sistema de mundo que nos tiene a todos dormidos. A todos nos vende una fantasía este mundo. A todos nos vende a través de las noticias, a través del cine, a través de la educación, a través de los alimentos, una forma de control, una forma de hacernos a nosotros ignorantes de lo que es el mundo espiritual. Entonces, este mundo es un mundo de gente que no sabe que está dormida. Pero los que estamos en Cristo estamos despiertos y esperamos su venida. Es como que nosotros nos hacen creer que estando bien carnalmente, eso es la vida. Claro. Pero no es así. Aquí en la carne hemos venido a experimentar a Dios, a ser comprados a precio de sangre, a nacer a una nueva realidad que es la realidad del Espíritu. Por eso debemos de anhelar la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que somos convidados a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Por eso que Jesús le dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí, venga en pos de mí. Tenemos que aprender ese camino, el camino de negarnos a nuestras pasiones, negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestra desobediencia. Abrámonos a la posibilidad de que el Señor nos eduque, que el Señor nos cambie. Es que tenemos muchas cosas que están mal en medio de nosotros. El carácter, esa cosa de a veces no querer hacer lo que Dios quiere, el no querer crecer en el lugar en que Dios nos colocó. Dios te colocó en un lugar para que tú crezcas allí. Pero si le andas quitando el poto a la jeringa, ¿cuándo vaya a crecer? Tienes que disponerte a crecer. Tienes que buscar a Dios. Dios no te va a andar buscando a ti. La labor es nuestra. Debemos de tratar de buscar a Dios. Dice la Escritura que debemos de honrar a Dios con nuestras fuerzas. Tenemos que buscarle mientras está cercano, llamarle mientras está cercano. Hay un mandamiento que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, llamarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? ¿Sabe usted con qué? ¿Con lloro? No, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Con toda tu lágrima. Con todo tu corazón. Hay que amar al Señor. Y hay que tratar de buscarle mientras Él está cercano, de llamarle. No tener una actitud de ser quejosos, de ser siempre malagradecidos. Es que solamente podemos agradecer lo que tenemos hasta que lo perdemos. El otro día me llamó un hermano. El hermano casi se murió. Después que se murió, me dice, hermano Abel, perdóneme las cosas que ocurrieron. Cometemos errores. Y este hermano, después que casi se murió, ahora comprendió que él estaba viviendo una vida dichosa, que no la había, antes no la había, no la había valorado. Su familia, su hogar. ¿Qué pasaría de nosotros si en algún momento no nos podemos levantar, no nos podemos mover, y a lo mejor nos tienen que mudar, y nos tienen que bañar? ¿Dónde quedaríamos? Entonces, hermano, demos gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios por todo. Es tiempo de disponernos al Señor. Si el Señor les puso a ustedes en una congregación, allí crezcan en la congregación, busquen al pastor y díganle: pastor, ¿cómo puedo buscar al Señor? ¿Cómo puedo servir al Señor mejor en esta iglesia? ¿Cómo puedo hacer, Señor, en este tiempo? Yo cuando me convertí hacía eso. Iba y trataba de ir a todos los retiros, a todos los estudios. Andaba detrás del pastor y el pastor, que no estaba acostumbrado a eso, andaba detrás de mí a puras patas. ¿Por qué? Porque en mí había más amor hacia el Señor que el mismo pastor. Pero ¿qué ocurrió? Que con el tiempo fui entendiendo que a veces la gente dice que ama al Señor y no lo ama tanto. Pero nosotros debemos de amar al Señor con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestro corazón, porque el Señor está tratando con nosotros. Entonces, volviendo a la Escritura aquí, este Pedro, este Juan, este Santiago, este Jacobo, que dice aquí la Escritura, que es Santiago, ellos ven esta resplandeciente luz, ¿cierto? Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con el Señor. Ellos están hablando con el Mesías, están hablando con el Todopoderoso allí. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es, estamos aquí, si quieres haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo curioso de esto es que, ¿cómo Pedro sabe que uno es Moisés y que el otro es Elías? ¿Por qué? Porque en el momento que estaban con Jesús, la revelación estaba con ellos. Ellos no necesitaban preguntar quiénes eran. Lo sabían en su corazón. Sabían que los que estaban ahí eran Moisés y era Elías. Y este era un acontecimiento, pero delante de los hombres no se ha visto cosa semejante. Esto fue increíble porque Dios dejó ver a personas que habían muerto, que eran de la antigüedad, en el presente, ya hablando con Jesús, hablando con el Señor. Y dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Una nube luminosa. ¿Qué quiere decir una nube luminosa? ¿Qué dice ahí tu versión? Dice una nube brillante. Una nube brillante. ¿Y la del celular qué dirá? Dice que esa nube los cubrió. Dice que es una nube luminosa. ¿Qué es lo que había dentro de la luz? De la nube había luz. Entonces esta luz no era cualquier luz, esta era una nave. Era una nave que estaba cubierta por una nube. ¿Se fijan? Cuando Moisés, dice, cuando Elías se fue, porque él fue arrebatado al cielo, a él lo vino a buscar unos carros de fuego, dice la Escritura. Una nave de fuego. Entonces, quizá en estas mismas naves vinieron estos a hablar con Jesús. ¿Qué dice ahí el aquí versículo 5? Dice que una nube luminosa los envolvió y una voz desde la nube dijo: este es mi hijo a quien amo. Mira, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi hijo amado en quien me he complacido a él oír. Mira, esta nube habló a los que estaban ahí con él, los tres. A esos tres les llegó el testimonio, a estos tres testigos. A estos tres testigos les da el testimonio, porque todo se basaba en base a dos o tres testigos. Si yo hacía algo malo y habían dos o tres personas que me vieron, esos servían de testigo para que yo fuera enjuiciado por los jueces. Entonces, o si alguien decía algo y no habían testimonio, testigos, no servía de nada lo que se decía. Pero si habían dos o tres personas que levantaban su dedo y decían, sí, es verdad, yo lo vi. Entonces era válido lo que decía esa persona. Pero el testigo tenía que ser verdadero. Porque de lo contrario, el testigo falso iba a ser enjuiciado con una carga muy fuerte de juicio, digamos. Había un ay para esa Había persona. Había un ay para esa persona. El testigo falso se exponía a las penas del infierno, literalmente. Porque Dios no iba a dar por inocente a un testigo falso. Hay cosas que Dios abomina en la tierra, dice, y una de ellas es el testigo falso. El testigo falso, las balanzas falsas, las pesas falsas. Todo eso lo abomina el Señor. Entonces, un testigo tiene que ser verdadero. Y quiero decirles una cosa. Ustedes y nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús. Hablamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Yo nunca he visto al Señor Jesucristo. Tampoco nunca he visto un ángel. Pero sí puedo hablar de que el Señor un día me cambió el corazón y desde allí le sirvo. No ando flotando en el aire ni saltando entre las rosas. Me cuesta mucho servir al Señor. Me cuesta demasiado quizás a veces. Lo único que me queda es rendirme delante de Él y reconocer que si no es por Él, no podría servirle. Cada día estoy aprendiendo. Pero es así este camino. Este camino no es un camino de rosas. Este camino no es para los arrogantes. Porque el día que nos ponemos arrogantes y orgullosos, entonces la presencia de su Santo Espíritu está lejos de nosotros. A veces por eso Dios permite que seamos tan procesados, que pasemos tan machucados como el membrillo. Pero no importa si el membrillo se machuca, es porque alguien quiere comérselo. El membrillo, mientras más machucado, es más rico. Tiene más sabor. Tiene más sabor. Encontré lo que tú hablaste del testigo falso. Léalo. En Proverbios, está en el capítulo 6, verso 19. El testigo falso, bueno, hay siete cosas que Dios detesta. Dice, los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se apresuran a correr hacia la maldad, el testigo falso que habla mentira y al que siembra discordia entre hermanos. Así es. Todo eso el Señor aborrece. Y entre ellos, como decía, el testigo falso. Entonces nosotros somos llamados a ser testigos verdaderos. Hable del Señor, pero no solamente hable, vívalo. Fuércese a cumplir la palabra. La palabra nos dice, ten un cambio de actitud. Tratemos de tener el cambio de actitud. Si la montaña no viene a nosotros, vamos nosotros a la montaña. Confrontémonos, busquemos al Señor. A veces estamos tan infectados con las cosas de este mundo. Necesitamos volver al Señor de todo corazón. Hay cosas que uno tiene que hacer y que le corresponde al hombre, no al Señor. Hay tantas cosas que nos corresponde a nosotros. Despojémonos de la vieja criatura. Despojémonos de nuestras malas actitudes. Despojémonos de tantas cosas, de niñería. Ay, es que este hermano no me vino a ver. Ay, es que el pastor no me llamó más. Oiga, dispóngase usted a servir al Señor. Dispóngase usted a ser un instrumento de Dios para los demás. ¿Sabía usted que mientras más nosotros hacemos por otro, Dios hace por nosotros? Yo siempre le digo a la Irene me conoce, yo le digo, Irene, vamos a hacer un ayuno por tal persona. Vamos a hacer un ayuno por esta otra persona. Casi nunca hemos ayunado por nosotros. Pero al Señor le complace que cuando usted se dispone a hacer algo por otra persona sin que nadie lo sepa, el Señor tomará cuentas de usted. Por eso que en algún momento yo digo, gracias Señor, porque usted me suple. Gracias porque a veces ando enfermo y nadie se da cuenta. Gracias porque a veces no tengo fuerza Y más encima me llama gente para que yo ore por ellos. A veces no tengo ganas de hacer nada y ahí llega. Y yo digo, bueno, el Señor lo ha determinado así. A veces he esperado que alguien tenga una palabra de Dios para mí y no la hay. Y Dios pone una palabra en mí para otra persona. Eso es lo más chistoso. Y siempre ha sido así. Entonces tenemos que entender cómo es el carácter de un discípulo. Tenemos que servir al Señor. El Señor les ha mostrado la gloria a ustedes, igual como se les mostró aquí a Juan, a Jacob y a Pedro. Y a Pedro, ¿cierto? Dios nos ha mostrado su gloria, pero a veces se nos olvida. Entonces, ¿qué ocurre en este pasaje? Que Dios muestra su gloria y luego da testimonio de su Hijo. Dice, entonces, dice cuando lo dice aquí en el versículo 5, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd, desde la nube. Desde esa nube, ¿qué es lo que había detrás de la nube? Un carro, una nave, ahí. Y dice, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús y tocándoles dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. O sea, cuando alzaron sus ojos, ¿por qué? Porque tenían los ojos cerrados, estaban postrados en tierra. Les dio gran temor, terror. A lo mejor esa nube emitía luces, emitía sonidos. Pensaron que morirían. Fue estrepitoso eso que estaba ocurriendo allí. Entonces ellos... les dio gran temor y cuando alzaron los ojos vieron a nadie más sino a Jesús solo. Bien, entonces sigamos. Versículo 9. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Y los discípulos se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. Porque estos hombres esperaban que viniera Elías. Esperaban que el profeta Elías viniera por algunas profecías antiguas que habían. ¿Cierto? Entonces cuando dice en Isaías, anda y prepara camino delante de mí. Y ahí hay una palabra que se refería a eso. Y por eso la Biblia habla de que es Juan el Bautista es Elías, porque tenía las mismas simbologías, las mismas credenciales, quizá el mismo poder profético. Juan el Bautista era un profeta de fuego también, pero de un fuego espiritual. El fuego del Espíritu Santo. Entonces, ese fuego, el que los marcaba, el que los llenaba, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿te quiere leer algo? Lo que sale en Malaquías habla también de lo mismo. Lea. En Malaquías 4 dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Miren, ¿ven? Esto habla más de Apocalipsis. Claro. Entonces, sigamos por favor, versículo 14, nene. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo... Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a la montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Dice, y el 21 dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Aquí no sale. Ahí no sale. Ahí, miren, hay versiones de la Biblia que omiten y cortan párrafos directamente. La versión, ¿qué versión es esa? Viviente. La versión viviente. Vida abundante. Y la versión la nueva versión internacional le han cortado algunos pasajes a la Biblia. Por eso es bueno leer varias versiones. Hoy en día vivimos en una guerra constante. Y las casas donde venden las Biblias se ha metido el satanismo. Y le han cortado versículos a la Biblia. Yo para la próxima clase les voy a mandar un audio para que lo escuchen. Un estudio acerca de la Biblia y lo que han hecho los satanistas al meterse a las sociedades bíblicas. ¿Saben que hay un gran negociado en las sociedades bíblicas? El libro más vendido en la tierra es la Biblia. Y si pueden quitarle poder a la Biblia, allí están entonces los satanistas tratando de cambiar las versiones de la Escritura. El versículo 21 dice que esta clase no sale sin oración ni ayuno. ¿Por qué? Porque había un niño, ¿cierto? Porque era epiléptico este hijo del caballero. Y sufría terriblemente porque muchas veces caía en el fuego y muchas en el agua. Y lo trajeron a los discípulos y no pudieron curarlo. O sea, los discípulos no pudieron curarlo, no pudieron liberarlo. Entonces, después de esto, Jesús lo reprende al demonio, ¿cierto? Y Jesús como que se enoja. Jesús reprende a los discípulos y le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráiganmelo acá. Y Jesús respondió al demonio y salió. Reprendió al demonio y él salió del muchacho, quedando desde aquel momento libre. Entonces, después los discípulos le dicen, Señor, ¿y por qué no lo pudimos echar nosotros fuera del demonio? Porque ustedes tienen poca fe. Fíjense bien, la poca fe es la incredulidad. Ellos no oraron con fe para echar fuera al demonio. Entonces no pudieron echarlo fuera. ¿Por qué? Porque los discípulos parece que no ayunaban ni oraban mucho, pero Jesús pasaba de ayuno en oración. ¿Se acuerdan cuántos días ayunó Jesús al principio? 40 días. Y Jesús se amanecía orando, también lo hemos visto. Él, en el tiempo que estaban, por ejemplo, en la barca y empezaron las tormentas, era de madrugada y Jesús andaba orando. Y Jesús comenzó a caminar sobre el agua hasta llegar a la barca de madrugada. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Orando, reprendiendo. Entonces, los discípulos no tenían poder porque estaban incrédulos. Lo único que corta nuestra incredulidad es la oración y es el ayuno. Si queremos ver el poder del Señor para romper algunas cosas que están atacando nuestra vida, tenemos que hacer ayuno y oración para ir en contra de algunas generaciones o en contra de algunas formas demoníacas que afectan a nuestra fe. Si tuviéramos fe, dice la Escritura, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué significa el monte? ¿Será que si nos ponemos a orar y ayunar, vamos a decirle a las montañas, ándate para allá, montaña, ándate para allá? ¿Y vamos a creer que la montaña se va a levantar y se va a echar al mar? No. La montaña es el problema. La montaña es la maña. La montaña es aquella cosa que está escondida ahí en nosotros. Aquella cosa que está pegada en nosotros, que no nos deja a nosotros avanzar. Es como lo que siempre estamos topando. Claro. La montaña es el problema. A veces viene una enfermedad. A veces un problema financiero. Pero a veces es algo nuestro. Algo muy íntimo nuestro. De actitud. Que no ha podido salir. Que es una fortaleza. Que es una montaña. ¿Qué es lo que es una montaña? Una montaña es algo grande. Es algo que hay que subir, ¿cierto? Que hay que conquistar. Eso es la montaña. Hay que conquistarlo. Y para poder conquistar una montaña hay que ayunar y orar. Queremos conquistar un problema, queremos dominar este problema, tenemos que aprender a ayunar y orar. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo podemos ayunar si yo a veces estoy trabajando? Hay muchas formas de ayunar. ¿Sabían ustedes que en Brasil los hermanos ayunan a veces 40 días o 120 días? ¿Y saben cómo ayunan? Dejando de hacer lo que más les gusta. Hay algunos que dejan de comer pan. Le gusta tanto el pan, dice, voy a hacer 100 días de ayuno. Voy a dejar de comer el pan. Otros dicen, voy a dejar de comer carne por todo un año. Y ayunan con ese propósito. Señor, tenía ganas de comer carne, pero no voy a comer carne. Y ayuna. Otro, de ver películas. Otro, de jugar los juegos. Otro, de hacer tantas otras cosas. Se puede ayunar, se puede cortar un mal hábito con un propósito. Señor, tengo este mal hábito que hago tantas cosas que están mal todos los días. Esas cosas las voy a cambiar. Voy a hacer un ayuno. Ayúdeme en este ayuno. Hágase el propósito de hacer un ayuno, de dejar de hacer garabatos, por ejemplo. Señor, voy a ayunar. Limpia mi boca, limpia mi conciencia, limpia mis actitudes. ¿Sabía usted que el Señor nos manda a nosotros a pensar lo que vamos a decir antes que salga en nuestra boca? ¿Cómo es posible que se nos salgan los garabatos? ¿Cómo es posible que se nos salgan las maldiciones? ¿Acaso no podemos nosotros empezar a entender que el corazón que tenemos es un motor? Pero los que estamos manejando ese motor somos nosotros. Nosotros somos ese motor que manejamos ese auto, ese vehículo. Nosotros somos el vehículo, somos los que lo manejamos. Ahora le voy a preguntar, ¿qué clase de gasolina le echa usted al autito, al vehículo para que ande? ¿Le echa 93 nomás con agüita? Si usted le echa un auto gasolina de 93 con agüita, ¿cómo va a andar ese auto? Mal, po. Bueno, existe gasolina de 95 y de 97. O si usted tiene una estufa, aprovechándole a la estufa, échele agüita y parafina. Para ver cómo anda la estufa. Entonces, ¿nosotros qué le echamos a nuestro corazón? ¿Qué le estamos colocando día por día? Claro, a veces nos sentimos bien porque leímos un salmo. No, si yo hoy día leí un salmo. No, si ya hoy día leí y me aprendí un versículo. ¿Y cuántas películas viste? ¿Cuántas cosas más hiciste de más? Bueno, aprendamos a ayunar. Aprendamos a disponernos en el corazón. Porque Jesús les dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Le dice, generación incrédula y perversa. ¿Qué dice en el versículo 17? Dice, gente corrupta y sin fe. Miren, gente corrupta. ¿Qué es lo que es la corrupción? La corrupción es cuando nos han coimeado, cuando no hemos vendido al sistema. Jesús le dice así a sus discípulos, gente corrupta. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan así, po. No nos gusta que nos digan incrédulo. Oh, Señor, ¿cómo me dice incrédulo? Yo soy crédulo. Bueno, entonces si eres crédulo, demuestra que creí, po. Si eres crédulo, demuestra que tú crees. Demuéstramelo con tu hecho. Entonces tenemos que empezar a ayunar. Tenemos que empezar a orar. A veces no es necesario que estemos 3 días sin comer. Pero sí hay otras cosas de las cuales podemos empezar a ayunar. Cuesta mucho porque hay que disponer el corazón. Para agradar al Señor. Para agradar al Señor. No para agradar al hombre. No para llamar la atención de los hombres. No para decir, yo ayuno, soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. No. No sirve ese ayuno. No sirve ese ayuno. El ayuno que Dios espera es que nosotros liberemos al cautivo. Dice que nosotros dejemos ir al cautivo, que le hagamos justicia al pobre, al desvalido. Que nos limpiemos. Puede buscar eso, está en Isaías, pero no me acuerdo. El verdadero ayuno. El verdadero ayuno que Dios pide. No es ese ayuno que dejemos de comer por dejar de comer, sino que tengamos una actitud diferente. Esa actitud diferente se tiene que generar en nosotros, pero a veces no es fácil. No es fácil. No esperemos que los otros nos vengan a buscar. Vamos nosotros a buscar a las personas. No esperemos que los otros nos vengan a decir que el trabajo que tenemos que hacer, hagamos el trabajo y vayamos a preguntar, Señor, hermano, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia? Pastor Gabriel, ¿en qué puedo ayudarle? Vecina, señora Carmen, ¿cómo está? Vecina, ¿puedo orar por usted? ¿Tiene alguna necesidad? Y si usted empieza a buscar, el Señor le va a ir mostrando. En algún momento el Señor le va a decir, mira, llévale este paquetito a tu vecina. Llévale esto a tal persona. Así habla el Espíritu, pero hay que disponerse. Dispongámonos a servir al Señor. Dispongámonos a buscarle. Dispongamos a dejar de aquellas cosas que nos gustan para buscar al Señor, para servirle. ¿Qué encontró? Dice aquí. Isaías. Isaías 58. Dice, les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aunque aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera, se cubren de cenizas, ¿a eso llaman ayunar? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. ¿Se fijan? El verdadero ayuno tiene que ver con servicio a los demás. Con ayudar. Con ayudar a los demás. Tener misericordia. Claro. Entonces, ¿por qué podemos ayunar? Señor, ¿cómo puedo ayudar a este endemoniado? Bueno, voy a ayunar por él para que sea libre. Y eso también aumenta mi fe. Aumenta mi corazón. ¿Cómo puedo ayudar a uno que está enfermo? Voy a ayunar por ese que está enfermo. Voy a ayunar por el hijo ese que anda perdido en los cerros. Voy a ayudar por ese otro hijo que anda perdido por allá. Voy a ayunar, pero que nadie lo sepa. Voy a ayunar por mi mamá. Voy a ayunar por mi papá. Voy a ayunar por esta persona. Y de eso se agrada el Señor. No que el ayuno lo hagamos para crecer. Oh, yo soy importante, mira, estoy ayunando. No, de eso no sirve de nada. Pero a veces somos incrédulos. Queremos que la gente se convierta, pero ¿qué hacemos? Que la gente cambie. No hacemos nada. Perdemos nuestro tiempo. ¿Quién nos va a pagar todo ese tiempo que perdemos a veces apretando botones? O mirando películas. Y este coscacho no es para ustedes, para mí. Entonces yo les digo una cosa. Busquemos cada día más al Señor. Que nada nos desmotive de servirle, de adorarle, de conocerle a Él. Es tiempo de volver a las primeras obras, al primer amor. Dios está en todo lugar donde nosotros le busquemos. Amén. Allí está Él. ¿Saben? En mi caminar muchas veces me di muchos costalazos. Caminé con gente que pensé que tenían a Dios, porque pensé que estaba Dios allí y ahí estaba yo. Con el tiempo fui creciendo y dándome muchos costalazos con personas, pero a Dios le agradaba ese corazón humilde en mí de buscarle a Él. A pesar de las desilusiones. A pesar de las desilusiones. Yo me he llevado muchas desilusiones de las personas. Pero esas personas nunca van a poder decir de mí que yo no tenía capacidad de ir y de buscar al Señor o de tratar de agradarle. Jovencito como era, en algún momento fui a la penitenciaría y ahí llevaba el Evangelio entre los que estaban en la cárcel. Y fui a los hospitales también en algún momento. Y anduve con varios hermanos, con pastores, que después me desilusionaron. Algunos me estafaron con plata. En algún momento me fui a Iquique, a Antofagasta, con un hermano. Después me volví todo desilusionado. Gasté mi platita. Pero no importa. Eso está anotado en los aranceles de Dios. ¿Por qué Dios me bendice? Porque tengo un camino recorrido. Aprenda a caminar con Dios. Vaya y llame a la puerta en su iglesia allí. Dígale, pastor, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia, pastor? ¿Sabe que me gustaría venir a arreglar la iglesia o a pintarla o a barrerla, pastor? ¿Pero en qué puedo ser útil, pastor? Esas son las actitudes que espera el Señor. No que nos quedemos ahí, ay, ni me llaman, ay, no sé qué les pasa. No, usted sirve al Señor. Dispóngase a servir al Señor en cualquier parte, a hablar de Dios en cualquier parte, a hacer testimonio de Dios en cualquier parte que Dios quiere usarle. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que esa fe que tú tienes crezca, no que se estanque, no que diga, ay, ya no quiero servir más al Señor, yo no sé. No, esas son actitudes que no tienen que estar en nosotros. Si no fue juego, Él dio su vida por nosotros. Él dio su sangre por nosotros. Y hay un alma que somos nosotros. Que vale mucho. Que vale mucho. Que nos cuesta caminar, claro que nos cuesta, porque estamos viviendo en un tiempo en donde el amor de muchos se enfría. Pero no por eso te vas a conformar de decir, no, si tengo el corazón frío porque el amor se enfriará. No, tu labor es mantenerla encendida la llama. Tu labor es ir a buscar los palitos para que se encienda el fuego. Esa es tu labor. Ese es tu llamado. Dios te llama para que lo conozcas a Él. Dios no hace acepción de personas. No existe para Él el grande, ni el chico, ni el... No, todos son llamados por Él. Todos podemos degustar de su amor, de su misericordia. Fíjate bien, de todos los discípulos que el Señor tenía, al que era más torrantito de todos, Pedro. Y lo tenía ahí para mostrarle algo hermoso. Al mostrarle su gloria a Pedro. ¿Quién le hubiese dado la oportunidad a ese pescador de los fariseos, de los que estaban ahí? Nadie le iba a dar la oportunidad, pero Jesús lo llamó. Y Jesús te llamó a ti. Dios te llamó con propósito. Dios te llamó para que seas la diferencia donde tú estás. Pero tienes que hacer una cosa. Oblígate a crecer. No puedes seguir pensando en el pasado diciendo, no, es que yo no tuve ni papá ni mamá, entonces no. No, no, es tiempo de decir, Señor, hay cosas que no tuve en mi vida, pero eso no me va a impedir a crecer y ver tu gloria. Cambia tu actitud, cambia con tu corazón. Disponte a servir al Señor. Que este evangelio no es un juego. El evangelio es real. Es de negarnos a nosotros mismos. Si es la carne la que quiere tirarlo todo. Es la carne la que quiere, quiere dejarlo todo. ¿Por qué? Porque la carne se contamina, po. Te voy a decir una cosa. El día que tú quieras hacer un asado, ¿quieres saber cómo se contamina la carne? Pesca un pedazo de carne y tíralo a la tierra ahí. Tíralo ahí al piso. Te vas a dar cuenta que va a quedar toda cochina la carne. Después, si quieres la lavo, te la comes a sí mismo. Pero la carne es así. Se contamina de la nada. Si no buscamos al Señor, nos vamos a contaminar. Nos vamos a ensuciar. Y después nadie nos va a querer comer. Nosotros somos de alabanza para Dios. Somos un pueblo que Él separó para que anunciemos las virtudes de su gloria. Para que los que nos vean a nosotros, vean a Jesucristo en nosotros, que digan, pucha, mira este cabro, yo le hice todo el mal que pude y no lo pude derribar. Ahí está, paradito. A lo mejor realmente el Dios que dice que tiene es de verdad el Dios que tiene. De eso se trata. El Evangelio nos pide un compromiso real de todos los días. De todos los días. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que el enemigo viene y se mete en el oído todo el rato. No, mira esta chiquilla que está acá, te miró y es bonita, es linda esta niña que te está mirando. Y tú acá tenías, una mujer que no valora nada, y ahí empieza el enemigo. Ahí en el oído. Y hay algunos que agarran papa. Yo conozco a varios que dejaron a su esposa y se fueron con una pinturita, pero linda, así con una minifalda cortita, con unos senos grandes. Pero a los 4 o 5 meses se dieron cuenta que esa mujer era un infierno y ahora no pueden salir de ahí. Porque si salen, la golpiza que se llevan, y no pueden volver a su hogar, ¿por qué? Porque ya perdieron a su esposa. Así ocurre, así he visto a muchos. Así pasa. Entonces, pon atención a quien estás escuchando. ¿Escuchas al Señor? ¿Escuchas a tu carne? ¿Escuchas al diablo? ¿A quién estás escuchando? Recuerda esto, desde la nube, de ahí de la nube con luz ahí, una voz le dijo a estos discípulos, este es mi hijo, le dijo, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. ¿A quién tenéis que oír tú? ¿A quién tenéis que escuchar? ¿A quién tengo que escuchar yo? Al Señor. Escuchemos al Señor. Sirvámosle de corazón, no de oídas solamente, no de corazón. Dispongamos el corazón a buscarle, a servirle, a reconocerle. Porque de esto se agrada a Dios, y Dios es real. Dios no es una fábula. Dios no es un librito. No es el principito. ¿Ah? Hay un libro que el otro día estaba leyendo una sobrina. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cuál. Oye, chistoso el título. no sé, con un garabato era, ¿te acordáis? Los títulos de hoy. Bueno, no me acuerdo del título del libro, pero, sí, de la Belén. Tú podí. El título del libro era Tú podí, weona. Imagínense. Para salir de la depre. Para salir de la depre. Bueno, el Señor no es como un libro así, con un lenguaje así. El Señor tiene palabras de vida eterna para nosotros. Y yo, bueno, cité el nombre del libro porque así se llama el libro. Yo no lo voy a creer. Ese era el título. Y yo veo ahí a la niña que estaba leyendo el libro y ella como muy intelectual leyendo el libro. Yo dije, bueno, esta lo compró porque ella se cree como dice el libro, po. Chuta, y ahí uno dice, la gente compra hoy día cualquier cosa. Porque un libro que me llame a mí así de huevito para abajo o huevito para arriba no es para mí eso. La Biblia dice que yo soy hijo del rey, de reyes, del señor de señores. Que usted es hija del señor de señores, del rey de reyes. Y que somos conformados a su imagen. Somos llamados a ser conformados a su imagen. Dios nos está llamando para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Por eso es necesario que escuchemos a Jesús. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir entonces. Quedamos en el 22. ¿En el 22? Sí. ¿Sí? Después que dice de la montaña que la podemos mover. Sí, ya. Lea el 22, por favor. Dice, luego cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Fíjese, de nuevo empieza él a hablar de que él será muerto. De nuevo él comienza a decir eso. A profetizar que él será muerto para que no les quede duda a los discípulos que él se lo dijo. A prepararlos. Y de tal manera que ellos se entristecieron mucho, pero él ya les venía hablando que él... Advirtiéndole que él iba a morir. Ya, sigamos en el 24, por favor. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Mira, qué hermoso. Este es uno de los grandes milagros que a mí me gusta mucho. Porque Pedro, todos sabemos cómo es Pedro, ¿cierto? Es brusco, es tosco. Y se acercan a él, ¿cierto? Los cobradores de impuestos. Y le dicen, oye, tu maestro paga los impuestos, ¿no? ¡Claro que los paga, vos! Dice él al tiro. ¡Claro que los paga, vos! Chuta, y Pedro se mete en un lío porque pagar impuestos, había que tener platita para pagar el impuesto, vos. Y en eso sale Jesús a cubrirlo. Entra el Señor en escena, ¿cierto? Y le pregunta, le dice, oye, Pedro, ¿a quiénes se le cobran los impuestos? A los que son de fuera o los que son de adentro del reino. Bueno, los que son de fuera, dice él. Sí, pues le dice Pedro. Pero Jesús le dice, bueno, para que nadie hable mal, Pedro, anda al río, pone el anzuelo, échalo ahí y el primer pez que saque, ahí va a estar el impuesto para que tú pagues el tuyo y pagues el mío. Mira lo que hace Jesús. Cuando tú sales al encuentro de Jesús, y alguien te dice, por ejemplo, oye, ¿y Jesús hace esto? Claro, y se te sale de adentro. Sí, por Señor lo puede hacer. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios te respalda. ¿Por qué? Porque eso le gustó a Jesús. Eso le gustaba a Jesús de Pedro. Que Pedro se la jugaba por el Señor. En algún momento vinieron a apresar a Jesús para llevárselo preso. Y Pedro sacó la espada. Fue el único que sacó la espada. Le cortó la oreja al otro. Pero no era el camino. Pero Pedro era así. Y Dios va a respaldar tu fe. En algún momento el Señor te va a llamar y tú vas a tener que... Y te van a decir, oye, ¿es verdad que Dios hace esto? Claro que lo hace. Y ahí Dios te va a respaldar. Dios va a hacer cosas grandiosas contigo. Dios, cosas gloriosas contigo. A mí, mire, con esto voy a terminar. Les voy a contar una historia que me pasó una vez a mí. Yo recién convertido, tenía como 5 meses, quizá un poquito más, como 7 meses de convertido. Y fui a una campaña evangelística. Y antes de ir a la campaña evangelística, yo ahí en el centro cuidaba motos. Y le dije, y yo le predicaba a todos los clientes. Y había un cliente que era súper buena onda. Entonces yo le digo, oiga, mañana no voy a venir más. ¿Y por qué no vaya a venir? Me dice. Porque yo mañana voy a ir a recibir mi milagro. Voy a ir a una campaña donde hay un pastor que ora por los enfermos y estos reciben dientes de oro, dientes de tapaduras, de oro, de plata. Y yo voy a ir a esa campaña. Y el hombre se larga a reír, se mofa de mí, me dice, ¡ay, que soy mentiroso! ¿Cómo que Dios te va a dar eso? Si Dios hace eso, entonces yo me convierto a tu Dios, me dijo. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué tanto interés? Y me dijo, porque yo soy dentista, me dijo. Y si yo veo algo como eso, entonces realmente Dios existe. Chuta, me metí en el manso lío. Al otro día yo fui al evento, fui hasta en ayuno. Llego a ese evento, estaba lleno de gente, el pastor oró y la gente lloraba y yo vi gente que recibió dientes con oro, con plata, con toda la cosa. Y yo llegué a mi casa a verme y no tenía nada. Al otro día llego allá al trabajo como afligido y le digo al Señor, Señor, haz el milagro porque va a llegar este hombre. Y saben que de repente desde lejos este hombre viene y me grita, ¡hola! ¡Y Dios hizo tu milagro! Me grita, sí, va encima en la calle. Y se acerca donde mí, yo no había que decirle, y decía, Señor, ¿y qué le voy a decir a este hombre? Se acercó hasta mí, yo di vuelta al espejo de una moto y me miré por última vez, no tenía nada. Y lo único que le dije, ¿sabe qué? Fui allá, fui a la vigilia, a la campaña. Pero ocurrió que todos recibieron milagro menos yo. Pero por eso no voy a dejar de servir al Señor y de creer en Él, le dije yo, porque Dios sabe por qué no lo hizo. Y me quedó mirando este hombre. Se quedó callado un rato, sacó una tarjeta de su billetera y me la pasó. Y me dijo, mira cabrito, me dijo, tu Dios no te tapó las muelas, pero anda a mi consulta que yo te las voy a tapar todas y no te voy a cobrar nada. Y fui, por más o menos unos 2 meses, me tapó todas las muelas, me hizo un tratamiento de conducto, todo este hombre. Y el último día, cuando él está terminando, empiezo a sentir la presencia de Dios. Digo, gloria a Dios, aleluya. Le digo, ¿sabe que ahora entiendo? Le dije al terminal, ¿qué entendís qué? Le digo, que Dios es tan poderoso que Él no me dejó de mentiroso, sino que Dios no hizo el milagro como yo quería, pero Él tomó un impío para hacerme el milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Y el hombre se emocionó, me abrazó, se reía y me dijo, vos no perdí nunca, me dijo. Pero eso lo hizo el Señor. Nunca me voy a olvidar de eso. Yo hablé de esto una vez en Brasil. Y en la iglesia de Brasil hay una hermana. ¿Cómo se llama la hermana? No me acuerdo de la hermana, pero di este testimonio allá. Y ahí había una hermana y levantó la mano y dijo, hermano, yo conocí a ese pastor. Ese pastor, yo estuve en esa campaña, en una campaña aquí en Brasil, porque ese pastor vivía en Brasil, el pastor Darío Sala. Y levantó la mano la hermana y subió a dar su testimonio y dijo: yo recibí un diente de oro en esa campaña, yo tenía un diente negro y el Señor lo transformó en oro. Yo le digo: muéstreme su diente, hermana. Y me dice: no, es que me daba vergüenza de mostrar el diente. Estaba muy adelante. Claro. Se le veía la sonrisa y el diente de oro. Claro, dijo, y todos me preguntaban, ¿y ese diente de oro? Entonces, cuando tuve plata, me lo saqué y me puse un diente enorme. Y yo dije, esta hermana hay que aplaudirla, dije yo. Ese era motivo para que ella siempre diera testimonio de Dios. A veces la gente no sabe de nada. Pero esa hermana dio testimonio. Y se le perdió el oro. Pues. Y se le perdió el diente, nunca más lo encontró. Pues yo le dije, bueno, muéstreme el diente, hermana. Y nunca lo tuvo a mano para mostrármelo. Sí, porque lo perdió. Así que me cuesta creerle su testimonio. Pero... ya no tiene prueba. Claro, ya no tiene prueba. Pero miren, Dios puede hacer grandes milagros en ustedes, en nosotros. Dios ha hecho, yo soy un milagro. Yo me iba mal en todo a mí. Y un día el Señor dijo, te voy a bendecir, y me bendijo, me dio una esposa linda, me dio una casa, me dio trabajo, sin yo tener las facultades. Dios lo hizo, y Dios lo puede bendecir mucho también a ustedes. Su bendición es sin límite. Entonces tengan fe, porque Dios los llamó, Dios los escogió. No estás perdiendo el tiempo, no eres un tonto en la tierra, no. Has sido convidado a vivir experiencias de fe. Ten fe, ten ánimo, recibe gozo, recibe de la presencia de Dios fuerzas para ti y sigue caminando, sigue avanzando. Disponte, porque si no dispones tu corazón, ¿cómo te va a usar el Señor? Hay cosas grandes que hay de Dios para ti, pero si tú no abres la puerta, hasta ahí queda todo. Después lo único que queda es que llega alguien que toma lo que tú rechazaste. Entonces es tiempo de disponernos al Señor, de buscarle, de servirle, de conocerle. Entonces hay que tener la actitud de Pedro. ¿Tu maestro paga la...? Sí, pues mi maestro las paga, pues sí. Y Pedro no tenía ni uno, y el Señor lo manda. ¿Sabéis qué, Pedro? Anda ya, tira el anzuelo y el primer pescado que saqué, ahí va a venir la moneda, paga tu impuesto y paga el mío. Mira el Señor, qué lindo. O sea, como que él respaldó la impulsividad de Pedro. Claro. Impulsivo, llegó y contestó. Dios va a respaldar siempre tu corazón cuando tú andes con tu Señor. Él va, yo tengo hartos testimonios, pero no es tiempo de hablar tantos testimonios, hay que hablar de la palabra. Pero tú eres un testimonio en las manos del Señor. Tú puedes escribir tus propias historias con el Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes ya tiene su propia historia, pero no se olviden de su historia. Hablen de ella a otros. Habla de lo que Dios ya ha hecho contigo y lo que seguirá haciendo a otros. Porque estamos viviendo en un tiempo en que la gente no conoce a Dios. Están borrando a Dios de las escuelas. Están borrando a Dios de la educación. Están borrando a Dios del gobierno. De todo, hasta de la Biblia lo están borrando. Están borrando pasajes enteros de la Biblia. Es el tiempo que estamos viviendo. Pero el pueblo de Dios no podrá ser extinguido, sino que el Señor lo va a sacar de esta tierra en algún momento. Así que anímense, gocémonos en el Señor, vamos a orar y luego vamos a hacer preguntas para lo que quieran. Oremos al Señor. Sellemos esta palabra con oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra tiene poder para limpiarnos. Amén. Para rescatarnos, para hacernos volver, porque tú eres el pastor, tú eres el Señor, tú eres el que le da fuerza a aquel que no tiene ninguna, tú eres el que nos pone propósito, el que nos pone gozo, el que nos pone alegría. Tú nos hiciste con un propósito, ese propósito se cumple en cada uno de nosotros. Toca, Señor, allí a Margarita, a David. Toca, Señor, a Silvana, a Emma, a Darlin, Señor. A Nicolás, toca, Señor, al Soco, Señor, a Pedro. Toca a Irene, toca mi vida, Señor, y llénanos con tus capacidades. Amén. Aumenta nuestra fe. Amén. Involúcrate en nuestro corazón. Háblanos en el sueño de la noche. Manifiesta tu gloria y tu gracia en nuestros corazones. Amén. Para ti no hay nada imposible, Señor. Levántanos en este tiempo de tantas tinieblas y permítenos, Señor, cada día poder ir a buscar esos palitos para ponerle al fuego y poder calentarnos en el Espíritu, Señor. Despiértanos, Señor. Llénanos con tus capacidades y haznos volver de nuestra rebeldía. Haznos volver, Señor, de nuestra bajeza a tu presencia, porque para ti no hay nada imposible. Bendice, Señor, este estudio en nuestros corazones. Séllalo, Señor, en nuestros corazones con fuego. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amén. Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Pueden, si quieren, hablar, poner el audio, hacer alguna pregunta o decir lo que sientan decir. Este es el momento. Yo, primero que nada, doy gracias al Señor porque ha sido maravilloso. Amén. Hoy día ha sido un día glorioso. Temprano clamaba y oraba al Señor y sentía su presencia y daba gracias por todo lo que Él me ha brindado. Amén. Qué lindo. En cuanto a la palabra hoy día, fue algo bonito, porque es una maravilla, una vez más, siempre las vuelvo a escuchar, y yo las creo. Así como hablabas de tus tapaduras, yo tengo de testigo muchas cosas. En ella, tu vida, Abelito, que fuiste la promesa. Y el mejor testimonio de que Él no nos deja es David. Amén. Que el médico dijo que no viviría y para su gloria Él está en pie. Amén. Y como decías de que hay que dar testimonio de las cosas, de que Él vive, que Él reine, que Él responde, pues yo doy testimonio de que Él me alimentó junto con ustedes. Amén. Cuando nada teníamos. Uh-huh. Y no me cansaré nunca de darle gracias y de darle la gloria a Él. Cuando yo hablo con alguien, yo hablo de estas cosas maravillosas, sobrenaturales, que Él ha hecho con mi vida. Así como lo hizo contigo con esa muela en la cual yo me gocé, y me sentí muy identificada y daba gracias al Señor porque somos ingenuos a veces y nos falta fe. Y Dios igual nos cumple. Amén. Igual porque no te dio el diente de plata, de oro, de lo que fuera, pero tomó un gentil para tapar tus dientes. Amén. Entonces, algo precioso, es algo hermoso. Amén. He estado toda la clase con bostezo porque estoy todo el día con un dolor enorme de cabeza. Pero ya pasando, y ya mejor. Amén. Estuve con mucho dolor, pero ya se está pasando, gracias a Dios. No es la única. Y como dicen por ahí, el apaleo fue fuerte. Pero bueno, si el Dios no reprende, es para que aprendamos, para que obedezcamos y entremos en cintura. Amén. Es bueno. Yo me sentí identificada por el estudio en muchas ocasiones y le doy gracias al Señor por ello. Porque en la llamada de atención tenemos que obedecer. Y es para que Él se manifieste en nosotros. Amén. Sí, que eso honra y gloria al Señor. Gracias por esta oportunidad y por esta clase hermosa. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Amén, mamita. Dios le bendiga. El Señor le bendiga ricamente, mamá. Y somos testigos de cómo Dios nos lo alimentó. Como el Señor nos mandaba cuando éramos chicos, cada vez que no había plata, encontrábamos plata con los chiquillos haciendo hoyo en la tierra, jugando a las bolitas. El Elías sabe ese testimonio, y no sé si el Pablo se acordará o el Jaime, pero eso lo vivimos. O cuando venían todos los del pasaje a comprar nueces. Y no sé de dónde el árbol daba tantas nueces, porque valían como 10 pesos cada nueva, o eran 10, o eran 5 en 10 pesos, no me acuerdo cuántos que las vendíamos. Pero se juntaba platita y el Señor multiplicaba eso. Es que eso era todos los días y el Señor nos daba el día a día. Claro. Nos daba para el pan y para lo que alcanzara en el día. Claro. Y el otro día era lo mismo. El Señor era maravilloso como hizo. Bueno, es que no hay palabras para describir cómo es Dios. No, no puede. Sí. Es todo, la verdad. Es la vida misma. ¿Usted quiere decir algo? Bueno, a mí me llegó un palo también. Chuta. A todos nos llegó. Sí, yo decía, chuta, me están llegando los palos para acá. Sí. Sí, cuando habla de que... Bueno, cuando se estaba hablando me acordé de que otra palabra habla también de lo mismo, pero en otro sentido. De que siempre la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Sí. Entonces a veces me hago a la lesa y estoy bien terrenalmente o carnalmente. Y... O cuando me enfermo... Y no tengo alivio, como hoy día que está un poco de la cabeza mal. Y cuando escucho la palabra, mi espíritu se conforta y me da lo mismo el dolor de cabeza. Entonces, ahí veo que hay un contraste y qué es lo que me conviene a mí poner mis cinco sentidos en el espíritu. Amén. Ahí yo me siento plena cuando trabajo en el espíritu. No cuando tengo todo en la casa, ay, ok, todo en orden, pero me falta algo. Claro. Y así me pasa cuando escucho esta palabra. Por eso, en ese sentido, me gustó y me enderezó. Amén. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Ahí Silvano, Soquito, si quieren decir algo. No, lo mismo que bien pegado al palo de los 6 días, así que me lo sentí mucho bien pesado, así que no fue, tenía razón la palabra de hoy día, así que es importante encomendando día a día a él y seguir luchando, como dice él, cargar la cruz que llevamos todos los días, si queremos seguir cargar la cruz. Amén. Eso es lo que hacemos todos los días. Amén. Pero no, está bueno el palo de los días, así que esperemos que para la próxima no sea tan brusco. Bueno, el Señor hace como Él quiere. El Señor te bendiga, Pedrito. Amén. Dios te bendiga, Silvana. Dios te bendiga, mamita. Dios les bendiga. ¿El David no está ahí? ¿Se fue para afuera? ¿Se fue? ¿A dormir? Está durmiendo. Ya. Bendiciones entonces. Pues. El libro de Jonás, ¿vas a hablar? ¿Quieren hablar algo acerca de Jonás? ¿Lo leyeron? ¿No? ¿No lo leyó usted? ¿Usted lo leyó? Sí. Pero ¿por qué te ríes? Bueno. ¿Leíste el libro de Jonás, Pedrito? ¿Ya qué quiere decir usted del libro de Jonás, nene?